Muy bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los indicios de esperanza se van a reflejar en nuestra conversación ahora, porque la Biblia está plagada de imágenes de esperanza. Nos coloca un ambiente muy distinto quizás al que estamos viviendo, al que percibimos ahora. Y vuelvo a la idea que quizás alguien puede estar pasando por un problema bastante serio. Bueno, este libro nos ayuda a entender de que hay solución más allá de lo que quizás estamos viendo a nuestro alrededor. Pero alguien también podría preguntarse, pero esto es cosa del pasado, esto ya hace mucho, mucho tiempo que aconteció esto. Estamos viviendo ahora un tiempo diferente. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Ahora, nosotros tendremos una experiencia semejante si seguimos los pasos que ellos siguieron, aquellos de que nos habla la Biblia, aquellas personas que confiaron plenamente en Dios y tuvieron una experiencia con Dios. Si nosotros queremos tener una experiencia con Dios, la tendremos, y esta será también la que encontramos aquí en estos textos, como tú dices ahí, por ejemplo, en Génesis 3:15, la primera esperanza que nosotros tenemos después del pecado, que el pecado no iba a predominar, no iba a dominarnos por completo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pecado no se iba a entronizar, no iba a ser para siempre. ¿Por qué? Porque la mujer, esta que iba a tener la simiente, y esta simiente es nuestro Señor Jesucristo, él iba a terminar con el problema del pecado. Poner fin a la situación, porque una herida en una parte del pie, ¿no es cierto?, es sanable. Incluso tú te puedes cortar la pierna y seguir viviendo, pero una herida en la cabeza es una herida que pone fin a la situación. Ahora, la situación desesperada en que estaba Abraham, fíjate, siempre he pensado que fue terrible la condición que Dios le pidió de entregar a su hijo. Pero fíjate que cuando le hace la pregunta el hijo, la respuesta de Abraham fue una respuesta de fe. Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Permanecieron allí, ¿no es cierto?, en la dirección, obedeciendo a Dios, y frente a la situación había una respuesta: Dios proveerá. Y sigue la Escritura hablándonos acerca de imágenes de esperanza. Fíjate, en Levíticos 17:11 afirma: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, ellos tenían la esperanza de que si había un pecado, ellos no iban a morir por ese pecado, sino que había alguien que iba a sustituirlos, iba a ocupar su lugar. Y en ese tiempo, el que ocupaba el lugar era un cordero de un año, que estaba prefigurando, estaba mostrando que vendría un Mesías que iba a morir y iba a pagar el pecado de toda la humanidad. Entonces, esa era una gran esperanza. Y Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente ahí estaba el cumplimiento de esa esperanza que ellos tenían. Fíjate que reafirma la idea de Levítico, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, sabes que estas imágenes de esperanza van mostrando cómo Cristo va a ser el que redime, el que purifica, el que limpia, el que perdona, el que abre el camino a la salvación, el que nos da una salida tan majestuosa que Job de alguna manera la está encontrando, porque él había tenido un contacto muy, muy personal con el Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto a veces se toma mal, sí, porque se dice, bueno, si la ley entonces no sirve, porque no se aplica, lo único que tenemos que tener es creer en Dios y somos salvos. ¿Qué está expresando aquí Gálatas en este sentido? Bueno, Pablo nos sigue hablando. Esto de justificado es ser reconocido justo. Ahora, para ser reconocido justo, tú no necesitas guardar la ley, sino creer en Jesús. Y mira, voy a leerlo de nuevo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, yo no voy a hacer el bien para ser salvo, sino porque soy salvo como resultado de esa relación que tengo con Dios. Lo que hizo Pablo, por ejemplo, es muy gráfico. Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy mal. Yo estaba haciendo cosas que la ley me decía que tenía que hacer, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Mira, camina hacia cierto lugar, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y se le dijo lo que tenía que hacer y Pablo lo hizo. Ahora, tenemos que reconocer que la ley no salva a nadie, porque la ley, ese no es el objetivo de la ley. La ley solamente muestra el pecado. La ley, nadie ha dicho que la ley salva a alguien. Si yo guardo toda la ley, yo no me voy a salvar por guardar la ley. El asunto es que la ley me lleva a Cristo. Cuando me muestran la ley, cuando yo miro la ley, me miro en el espejo de la ley, yo veo que estoy sucio de pecado. Y entonces veo mi situación desesperada. ¿Y ahora qué puedo hacer? Yo no me puedo salvar a mí mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces la ley me muestra a Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es la solución de mi problema. Entonces ahí tengo yo que las obras de la ley no salvan a nadie. Pero cuando yo soy salvo, el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es como la mamá, lo hemos dicho en muchas oportunidades, como la mamá que le dice al niñito, mira, si tú me quieres, mijito, tú tienes que hacerme caso. No metas los dedos en el enchufe, no te subes en la escalera, no juegues con cuchillo, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, no, no. ¿Por qué? Precisamente porque la mamá lo ama. ¿Ah? Por eso es que le dice que no. Y en la vida del ser humano, ¿no es cierto?, hay etapas. Cuando uno es soltero, busca una compañía de por vida para que sea una compañía y uno a la vez sea una compañía para ella. Y cuando la encuentra, pasa a un estado diferente, de soltero a casado. Uh-huh. Y cuando entra en el estado de casado, lo hace por amor y vive una vida de experiencia por amor de casado. Pero ¿qué sucede? De allí en adelante comienza una vida diferente y hay ciertas obligaciones que antes no las tenía. Yo recuerdo una vez que un pastor decía lo siguiente: ¿qué te pasaría si tú andas buscando una dama y encuentras una dama muy hermosa que te gusta, darías todo por ella, y luego te acercas a ella y le dices, mira, yo quiero que tú seas mi esposa para que me laves los calcetines, me laves la ropa, me planches los ternos? Que es... Esa no es una forma de acercarse. Eso posiblemente va a pasar después, pero va a ser en la relación ahora de amor y de convivencia que se va a tener. Entonces, en Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando entramos y nos casamos con Dios, empiezan unas obligaciones que son propias de esa relación, que cuando yo no las hago, entonces no estoy cumpliendo la relación y lo que le prometí a Dios. Y fíjate que la expresión muy linda que aparece acá, estando persuadido en esto, en esta idea de estar con Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Él se manifieste realmente en nosotros. Lo encuentro lindo la expresión esta de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios va a terminar su obra. Bueno, tenemos que luchar contra la tentación y tenemos que aferrarnos a la mano de Cristo. Bueno, hay varios textos más que podríamos seguir leyendo, aprendiendo, pero usted hágalo en su hogar, en su estudio personal. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Sigue la progresión del pensamiento presentado en estos versículos. Así, juntos, ¿qué nos dice acerca de la esperanza que, como cristianos, podemos tener en Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.